heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la dirección de prensa y coordinación de la página web de acá, de la estación, a Milleilis Morales, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en los controles nuestro buen amigo Luis Frías, quien va a estar seguramente ahora relevado por Marcos Esteves. Va a estar en la producción del espacio Marisol de Brot y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos hoy a jueves 21 de noviembre de 2013. Amanece un día claro acá en el ámbito de la capital. Dice hoy la previsión astrológica, del clima. Ya yo decía astronáutica. Tú ves como uno está enredado cuando está empezando. Dice que va a ser un día que va a tener alguna nubosidad, aunque amanece despejado, con una temperatura actual de 26 grados centígrados. Se siente como de 26 y tiene una humedad de 79%. Tal día como hoy, nace Voltaire en 1694, escritor, historiador, filósofo y abogado francés. François Maria Urquet, mejor conocido como Voltaire, quien figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad. Voltaire alcanzó la celebridad gracias a sus estudios literarios y sobre todo filosóficos. Él no vio oposición entre una sociedad alienante y un individuo oprimido, idea defendida por Juan Jacobo Rousseau, sino que cree en un sentimiento universal e innato de la justicia que tiene que reflejarse en las leyes de todas las sociedades. Idealista, pues, Voltaire. El bloqueo continental de 1806 en Francia también se conmemora un día como hoy. Es anunciada la invención del fonógrafo en Estados Unidos. Eso debe ser mentira, porque en Estados Unidos no se ha inventado casi nada. Siempre se ha inventado en otras partes y Estados Unidos lo que hace es apropiarse indebidamente de los inventos. Pero acá dice que fue en 1877 en Estados Unidos cuando se anunció la invención del fonógrafo. Nace René Magritte en Bélgica en 1898. Y en 1958 se crea en Venezuela la Universidad de Oriente. Pero tal día como hoy, se conmemora el Día del Estudiante Universitario. Y nosotros queremos, también se celebra el Día Mundial de la Televisión, que fue decretado como tal hace 17 años por la ONU. Eso es bueno que lo sepan para los que estudian el tema de la comunicación social, puedan averiguarlo con detalle y profundizar sobre eso. Pero yo decía que quería compartir con ustedes una reflexión sobre el Día del Estudiante Universitario, que se conmemora tal día como hoy, porque hay aquí asuntos que nos interesa contrastar con la realidad que estamos experimentando en la actualidad en nuestro país, y que tiene, por supuesto, mucho que ver con el debate político, porque es el tema que siempre nos preocupa. El Día del estudiante tiene su origen en una lucha contra la dictadura de Marco Pérez Jiménez aquí en nuestro país, y como protesta por el anunciado plebiscito que reelegiría al presidente de la República. Fíjense ustedes cómo se plantean estos temas, estos asuntos en el debate político a través del tiempo. Este es un primer aspecto que nos interesa resaltar, sobre todo porque nosotros estamos encima ya a 18 días de una elección que está tratando de ser convertida. Nosotros estamos convencidos que sin ningún éxito lo está tratando Capriles Radonqui de convertir esa elección que viene de alcaldes y concejales en un plebiscito. Él está empeñado en eso, y la campaña que él tiene al aire desde hace 2 años es exactamente la misma que mantiene en este momento. Es decir, él no ha planteado en modo alguno una campaña para que se elijan alcaldes y concejales, ni ha promovido ni ha buscado promover candidatos locales, que es lo que interesa a las comunidades en este momento, sino que la campaña que tiene al aire es una campaña de Capriles Radonqui por el cambio. Es exactamente la misma propuesta que mantuvo al aire, como decimos, los últimos 2 años, porque en su visión, en su concepción del debate político, el centro del asunto es él. Y eso ya, por supuesto, signa bastante lo que es la concepción que hay desde el ámbito de la oposición de lo que debe ser una propuesta de país. En modo alguno, en circunstancias tan importantes como esta, aparece una propuesta que diga algo a la comunidad respecto de sus verdaderas aspiraciones, de sus más inmediatas aspiraciones, ni cómo resolver los asuntos que son de la necesidad del colectivo. Eso no está planteado en el discurso de Capriles, eso no va a suceder. Él está hablando en términos macro. Él habla de una campaña presidencial, pero con un lenguaje que mucha gente pudiera creer que está referido a lo que interesa a la sociedad. Y a la sociedad no le interesa nada de lo que está planteando Capriles en este momento, sino lo que tiene que ver con la solución de los problemas que le aquejan ahí mismo, en su entorno, en su comunidad. Y esto del plebiscito, entonces, es sumamente importante que nosotros lo consideremos, porque a través del tiempo se ha dado que el fenómeno del antichavismo no es sino simplemente una síntesis de una cantidad de simbologías en el discurso político a lo largo del tiempo que han pretendido acuñar esta gente de la derecha a falta de discurso con el cual enfrentar la propuesta de justicia y de igualdad social que comprende el socialismo que ha presentado el comandante Chávez y que está profundizando Nicolás Maduro en este momento frente al país. Entonces, ante la carencia, ante la falta de una propuesta desde el punto de vista ideológico que pudiera enfrentar con argumentos razonables el modelo que el socialismo bolivariano está adelantando en el país, se han pretendido acuñar los modismos, los esquemas, la forma de la política tradicional para tratar de etiquetar a la revolución bolivariana. Eso es lo que ha sucedido cuando, por ejemplo, se le endilga el remoquete de populista a los programas inclusivos de la revolución bolivariana que se conocen como misiones. Desde un primer momento, el comandante Chávez lo denunció. Él habló, bueno, fíjense que ahora nos están acusando de populistas, esta gente insensata de la oposición, etcétera. Así lo comentó siempre el comandante Chávez, denunciando la irracionalidad de tratar de acuñar terminología que no cabía, pero que le servía a la oposición para estructurar una suerte de discurso más o menos contrarrevolucionario. De ahí entonces el remoquete de dictadura a la que es probablemente la más profunda democracia que ha habido en toda nuestra historia. No solo ha habido cuenta de la permanencia, de la recurrencia en la consulta popular al pueblo, en más de 19 elecciones que ha habido para que la población decida quiénes deben ser sus gobernantes en todas las instancias del gobierno del Estado, sino que es la más profunda democracia en la medida en que esa elección se traduce después en el cumplimiento de lo que fueron las promesas electorales a través de la entrega de todas esas grandes misiones, esos grandes programas inclusivos y el desarrollo de una economía nacionalista con un altísimo sentido de soberanía como la que se está buscando desarrollar en nuestro país. Es decir, el incremento del sentido inverso a lo que sucedió en el pasado, revertir la factura petrolera para colocarla al servicio del pueblo a través de todas esas misiones, es solo un aspecto. Pero después la búsqueda de generar un parque industrial propio que nos permita asegurar soberanía alimentaria a partir de la soberanía en el campo, el desarrollo de una agroindustria propia del país y que esté en manos de los trabajadores, es solamente un paso apenas inicial en todo ese trayecto que debemos nosotros recorrer para consolidar ese concepto, ese modelo de patria, pero que por algún punto debe empezar, y es lo que se está haciendo. Pero luego la búsqueda de ir consolidando una cultura nacionalista del desarrollo en todos los ámbitos, de las artes, de la ciencia, de la tecnología, eso que es la construcción de patria, o la búsqueda de ir consolidando una cultura de la construcción de la patria que sea más permanente y perdurable en el tiempo, es lo que no puede rebatir la gente de la derecha y termina etiquetándolo entonces con los mismos términos peyorativos que la política usó siempre en el pasado. Entonces eso de dictadura de la cual habría que salir es simplemente la expresión de la falta de propuesta, la falta de argumento por parte de la derecha contra la revolución. Por eso es que me interesa tanto que nosotros revisemos qué fue lo que sucedió aquel día en que los estudiantes se rebelaron contra el plebiscito que se suponía reelegiría al presidente de la República, porque los plebiscitos eran para eso. Por eso es que Capriles Radón que está cometiendo probablemente uno de los actos de ignorancia política más grande, tratando de convertir en un plebiscito el hecho electoral que se avecina, pero donde supuestamente ganaría el que no está en el poder, que es él. Es un disparate de absurdo eso de tratar de convertir en un plebiscito un evento de esta naturaleza. Es decir, tratar de convertirlo en una elección nacional en la que estaría en juego el modelo de país, el modelo económico, el modelo político del país, cuando lo que se va a elegir es el alcalde y los concejales, que tienen que ver con la cloaca, con los bienes, los servicios de la comunidad, y eso no lo resuelve una elección presidencial, mucho menos si la elección presidencial no se va a dar, porque ya esa se dio en abril. Entonces, ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo la simbología política del pasado no aplica en lo absoluto para el momento histórico que nosotros estamos experimentando. Pero yo voy a seguir relatando en qué consistió ese día del estudiante. Repito, en su lucha contra la dictadura y como protesta por el anunciado plebiscito que reelegiría al presidente de la República, los estudiantes caraqueños se declararon ese día en huelga, contribuyendo en gran medida a la caída de Marcos Pérez Jiménez. Entre los principales organizadores estuvieron Antonio José Caraquita Urbina, Chela Vargas, Hilarión Cardoso, Ramón Espinosa, Alejandro Arratia, Héctor Rodríguez Bauza, Leticia Brusual, Enver Cordido, Julio Escalona, Emilio Santana, entre otros. La huelga universitaria estuvo precedida por la que habían promovido los estudiantes de los liceos Fermín Toro, Aplicación, Juan Vicente González, Andrés Bello, Racetti, Caracas y la escuela Miguel Antonio Caro, ahí en la avenida Sucre de Catia. El 21 de noviembre de 1957, tal como lo habían previsto los organizadores, estalló la huelga en la Universidad Central desde donde se extendió a otras universidades. En la Universidad Católica Andrés Bello, los estudiantes quemaron la ley electoral, que era fraudulenta, fíjense ustedes, un ejemplar del diario El Heraldo y un retrato de Pérez Jiménez. Es decir, aquí hay otra idea que nos interesa resaltar. El cómo se produjeron en el pasado los hechos que derrocaron a la dictadura, que ha sido utilizado o tratado de utilizar por la derecha venezolana para ajustarlo de manera forzada a la realidad actual y tratar de que se cumpla en los mismos términos, una repetición exacta, como si fuera simplemente una receta de aquello que sucedió en el pasado, pero que cuando se revisa es exactamente opuesto a lo que sucede hoy en día. En aquel momento el pueblo aspiraba a llegar al poder, hoy en día el pueblo está en el poder. En aquel momento el pueblo era reprimido por una dictadura, en este momento el pueblo es reprimido por los desmanes del sector privado que defiende la mesa de la unidad democrática a través de la especulación, del robo que hacen de los dineros del pueblo, expoliándole su salario a través del incremento desmedido de precios y limitando las posibilidades de la vida para la gente. Es exactamente al revés lo que está sucediendo hoy en día. En aquel momento no había elecciones para que la gente pudiera expresar su opinión sobre quiénes debieran ser sus gobernantes. Entonces, podría ser una ley fraudulenta la que había en aquel momento. Hoy en día, nuestras leyes y nuestro sistema electoral es el más avanzado del mundo, reconocido por todas las autoridades y expertos en la materia a nivel universal, pero además por todos los actores políticos que han venido como observadores al país. Entonces, eso de seguir acusando de fraudulenta la elección hoy en día en Venezuela, luego de 19 elecciones, no es sino una demostración de ignorancia por parte de Capriles Radonqui. La huelga estudiantil produjo una serie de comunicados que repartieron en volantes. Pese a que la Seguridad Nacional tomó la Universidad Central, apresó a numerosos estudiantes y cerró los centros de educación superior. Todo es opuesto a lo que sucedió en aquel momento. Aquí se han abierto más de 9 universidades en el periodo de la Revolución, se ha incrementado la matrícula universitaria y nos ha colocado como el segundo país en inclusión en matrícula universitaria de la población estudiantil. Esa es una realidad reconocida por los organismos internacionales. Es exactamente opuesto a lo que sucedía en aquel entonces durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El 27 de noviembre se consagró como Día del Estudiante por la gesta cumplida en las universidades, particularmente en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela, escenario admirable de esa jornada en aquella fecha. En esas universidades es donde se acaba de perder el semestre por una huelga irresponsable de su directiva que llevaron al fracaso de los estudios a toda la población estudiantil cuando en la solicitud de reivindicaciones salariales el gobierno ya las había solventado, ya las había cumplido y le había incrementado el sueldo casi al doble de lo que estaban devengando hasta ese momento. Es una realidad completamente opuesta la que está vendiendo la gente de la oposición en este momento para tratar de rehacerse del poder, como lo tuvieron en el pasado, para reinstaurar aquí ese modelo neoliberal nefasto con el cual traicionaron la aspiración del pueblo en el 58 a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ahí es donde está la farsa descubierta. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Por la gloria y el futuro, vamos con la espada de... Bueno, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando, como siempre hacemos a esta hora, los contactos de ustedes con nosotros a través de las redes sociales y de la mensajería popular. Nos hacen una denuncia aquí de la cual queremos hacernos eco porque sabemos que es víctima la gente de la usura en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Eso es lo que se está revelando de manera pavorosa, cómo a medida que usted va avanzando y va buscando en las áreas más insospechadas del comercio, y encuentra usted todo tipo de desmanes en la búsqueda del lucro, de hacerse cada vez más dinero la gente con el cuento de que es un empresario, que es un comerciante, y lo que están es estafando a la gente por todos lados. Nos dice aquí la gente de CC Llovizna de Urimare, el Consejo Comunal Llovizna de Urimare. Todas las noches las líneas de la ruta Caracas-La Guaira especulan a usuarios y usuarias impunemente en Capitolio. Y nos dicen que están cobrando un dineral, 50 bolívares por persona, cobrando esa línea a dos cuadras de Miraflores apenas, nos dicen ellos acá. Bueno, eso habría que revisarlo también. Pero yo desde acá les recuerdo lo que comentó hace algunos días, y ha insistido mucho en eso el presidente Nicolás Maduro. Hasta el último rincón del país va a llegar el gobierno buscando que se apliquen las leyes y ejercer los correctivos a que haga falta para solventar esta situación de especulación desbordada que hay en todos los ámbitos, como decimos. Nos saludan desde el Táchira. Nos dicen, cuidado, desde el Táchira está en curso un plan para tener más dinero electrónico en los bancos que efectivo circulando, nos dice Manuel Pereira. Bueno, sí, sobre todos esos aspectos hay que estar ahora atentos. Acuérdense que estamos en un proceso de transición, como yo lo he venido mencionando, en el cual todos estos procesos también están en transición. Hay que terminar de salir de toda aquella cosa arcaica, de las carpetas, y de buscar unos ganchos para poner en la carpeta, y después buscar una etiqueta para poner en una carpeta, una cosa completamente atrasada en estos tiempos de la informática tan avanzada que nosotros tenemos. Lo que hay es que buscar que haya un sistema único nacional informático con una base de datos bien completa y bien segura que permita que todos los organismos se intercomuniquen entre ellos y hagan entonces mucho más eficiente la gestión pública y avance así entonces el logro de la aplicación de la ley sin necesidad de llegar pues a los extremos, a lo que se ha llegado en este momento por los desmanes de la gente del comercio. Fíjense que tenemos aquí un caso que es patético. Este es el gigantesco vago del mundo, el rey de España que nunca ha trabajado, un dictador simpático que la gente allá en España cree que es una cosa valiosa porque es el rey, no sé cuánto y tal, impuesto por uno de los más sanguinarios dictadores de toda la historia de la humanidad, como fue Franco. Y Franco, cuando lo colocó, lo dejó ahí y más nunca se ha vuelto a tocar ese tema allá en España. Lo cierto es que este sujeto, el rey de España, ha pasado por el quirófano más veces que las mises. Hoy otra vez lo vuelven a llevar a un quirófano. Este señor está tan maltrecho que debiera entregar ya ese asunto del trono y dárselo a ese poco de infantas no sé cuántas que tiene él, porque yo nunca he sabido cuántas son las infantas, porque todas son infantas no sé cuántas, infantas no sé qué, infantas para allá, pero él debiera ya entregar eso. El hijo está más viejo que él ya, va a ser el único príncipe que no va a ser rey, porque se va a morir antes que el rey, igual como pasa con la de allá de Inglaterra, que se ha ido muriendo todo el mundo, y ella ahí hablando de los proyectos para dentro de los próximos 10 años, etcétera. Ella es muy simpática, porque ella habla como que si ella fuera a vivir para siempre. Lo cierto es que este señor Juan Carlos volverá a pasar este jueves por el quirófano para someterse a una nueva operación de la cadera izquierda. Eso debe ser ya arenilla de tanto que le han intervenido. El monarca tiene 75 años, oye, pero está joven el rey, de verdad, para lo aporreado que se ve, bueno, y para lo que es, por ejemplo, una de las figuras más emblemáticas de toda esa clase de sangre azul española, que es la señora esa que tienen, que tiene como 2.500 años, que... ¿cómo es que se llama esa señora? Que tiene todos los títulos nobiliarios, y tiene no sé cuántas... Se ha casado con todos los que pasaron, por ahí y se le murieron todos y ella sigue y se mete en bikini para la playa. ¿Ustedes no lo han visto? Y ahorita me voy a acordar cómo es que se llama. Lo cierto es que el rey va a entrar a quirófano, seguramente va a entrar en crisis la sociedad española, porque para ellos eso es importantísimo. El rey de España pareciera que es así como un dios para esta gente. La duquesa de Alba es de la que yo estaba hablando. Ve cómo la mente a uno lo ayuda y la producción lo refrenda. Aquí me traen corriendo la duquesa de Alba, sí, que es una cosa que ha vivido más que las momias, porque las momias no están vivas, pero la señora es igualito una momia, pero viva. Y tiene más título que arroz picado. Bueno, está bien. Yo les había dicho que quería compartir con ustedes una reflexión sobre algo que estamos debiéndonos, que comentó el presidente Nicolás Maduro con motivo de la aprobación popular de la ley habilitante para seguir profundizando la lucha contra la corrupción y contra los desmanes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Corrupción no es que si un funcionario de un ministerio tal está robándose tal dinero. Eso es un aspecto, una forma en que se expresa la corrupción. Pero la más grande corrupción que se está produciendo, sin lugar a dudas, en Venezuela, es la corrupción de violar las leyes con las prácticas de la especulación que está llevando adelante la empresa privada, que es la misma empresa privada que va al ministerio, que va a la oficina pública a ofrecerle dinero a los funcionarios ahí, de los cuadros medios, etcétera, que están en administración, todo esto, como yo lo he explicado, y entonces le dicen, mira, pero si tú me sacas el contrato, y si me sacas, ahí vamos bien todo, y no sé cuánto. Ese el eslogan fundamental de la empresa privada en Venezuela hoy en día, a lo largo del periodo revolucionario, que como ellos son antichavistas, ellos no tienen en modo alguno visualizada ninguna forma de conexión con el Estado para llevar adelante una relación sana de intercambio y de asociación en proyectos para salir adelante conjuntamente y así ir fortaleciendo la economía nacional y los niveles de productividad del país, irlos incrementando, ni mucho menos. Ellos no se acercan a ninguna reunión porque eso es el gobierno de Chávez. Y entonces ellos no van para allá, pero se van entonces para abajo, a donde están los tipos de administración y los que están ahí en la, tú sabes, pues en la parte de donde sacan los cheques y le van y le llevan regalos esta de Navidad a los tipos y le dicen, mira, tú sabes que aquí vamos bien todo. Ahí sí se meten. Sobre todo, porque ahí es donde está el escuálido infiltrado en el ministerio. Es muy difícil que los escuálidos infiltren un tipo a nivel de ministro o de viceministro. Puede haberlo, uno no sabe. Siempre hay ahí alguien que aparenta una cosa y después es otra. Eso lo ha habido a lo largo de la historia. Pero es más difícil esperar que haya un ministro infiltrado que a que haya unos tipos escuálidos infiltrados abajo donde se está manejando el asunto, el billullo. ¿Entiendes? Y es ahí donde están ellos buscando siempre violentar las leyes, violentar la ética, primero que nada, del funcionario y generar toda esa corrupción que han generado ellos y que viven denunciando, pero que se quedan callados cuando se trata del contratico de ellos, ¿no? Por eso es que esta gente exalta la corrupción, la defiende, la defiende a capa y espada, al extremo de hacer una marcha, por ejemplo, como la hicieron hace poco, que menos mal que fue una marchita chiquitica, porque si no hubiera dado mucho dolor, suponer que entonces, si hubiese sido una marcha más o menos nutrida, que la oposición está llena de gente inmoral, y no es así, y la demostración de que no es gente inmoral la que está en la oposición en su totalidad, es que a esa marcha pro corrupción, por la corrupción, en defensa de la corrupción que hizo Capriles Radonqui y María Corina Machado para defender a Richard Mardo y que tuvieron que hacerla ahí en el puentecito, el elevado de los Ruices, para que medio se viera un poquito de gente, porque en ninguna otra parte hubieran podido ellos tomar una foto con los cuatro gatos que fueron para esa reunión. Sin embargo, el solo hecho de haberla realizado ya significa muchísimo para el pueblo, porque el pueblo está evaluando quiénes son los corruptos y quiénes no. Entonces, en este tema, eso que señaló el presidente Nicolás Maduro el comunicado de la MUD sobre el asunto de la ley habilitante, nosotros tenemos que ir desglosándolo por partes, porque lo que hay aquí es verdaderamente el postulado más grande que se ha visto de la impudicia, de la inmoralidad convertida en discurso, probablemente como nunca antes visto en la historia. Esto de verdad es bochornoso. Yo le hice un repaso a esto en dos o tres oportunidades tratando de encontrar si había ahí una postura desde el punto de vista político. No, hay una defensa de la corrupción. Y tal como lo señaló el presidente Nicolás Maduro, yo creo que esto debiera ser leído en cadena nacional y desglosado, porque es aquí donde podría definitivamente entrar en cuenta la militancia opositora de con qué clase de alimaña están ellos entendiéndose como líderes. Fíjense ustedes, entre las muchísimas perlas, es un poco extenso para desarrollarlo acá todo este documento, pero yo le voy a pasar por encima algunas de las ideas. Lejos de la ley habilitante, dice, las medidas y acciones que el gobierno ha tomado en materia económica dejan intactas las causas de la crisis, las cuales tienen que ver con el fracaso del modelo económico aplicado, cuyo contenido más evidente, cuando hablan de modelo económico están hablando del socialismo. Ese es el único modelo económico que se ha aplicado acá, en la revolución. Cuyo contenido más evidente es la tendencia a la estatización de la economía, es decir, ellos parten aquí del principio profundamente neoliberal de que la economía no debe ser regida por el Estado, sino por el libre mercado, la mano que regula el libre mercado, es decir, el concepto básico, el precepto básico del modelo neoliberal. Eso lo están diciendo. Cuyo contenido más evidente es la tendencia a la estatización de la economía con su carga de corrupción e ineficiencia. Como expresión de ese fracaso sobresale una profunda crisis fiscal reflejada en un déficit de la gestión financiera del gobierno que, según cálculos conservadores, alcanza el 14% del Producto Interno Bruto en 2013. Ese elevado desajuste presupuestario se ha financiado principalmente mediante la impresión de dinero sin respaldo. Esta es una barbaridad la que están diciendo, porque ni ha habido impresión de dinero, ni hay falta de respaldo de nuestro signo monetario. Las reservas del país son reservas por primera vez sólidas, en el sentido de que no están debiéndosele a nadie. Son nuestras reservas, ese ha sido probablemente el aspecto más importante, el saneamiento de nuestra balanza de pagos internacionales a partir del empeño del comandante Chávez de que había que cancelar la deuda externa y con ello asegurar nuestra soberanía en el manejo de las reservas. Esta gente está mintiendo, pero yo voy a ir ahora a la parte más cínica de este documento. Las cifras del Banco Central de Venezuela no dejan lugar a dudas sobre la tendencia que registra la inflación y la escasez. Así, el alza de precios mostró en octubre de 2013 un salto hasta de 55.4% en términos anuales, muy superior al 19.5%. Estos están vendiendo, como si fueran unos vendedores de carros usados, están vendiendo las bondades de su guerra económica. La inflación y la escasez es lo que ha quedado al descubierto en este momento, que es producto de una guerra que esta gente hizo para tratar de generar este escenario de crisis financiera que ellos están tratando de colocar como que es el que existe. Y ya el país sabe que la escasez, primero que no existe, sino que lo que había era productos escondidos. Es muy distinto escasez, porque no hay productividad, no hay capacidad productiva en el aparato industrial de una economía, y entonces hay una escasez. O no hay capacidad para comprar esos productos en el mercado internacional, entonces hay una escasez. Pero resulta que cuando hay escasez con los galpones atiborrados de mercancía, lo que hay es malandraje. Ahí no se llama escasez, sino ladronaje. Se llama acaparamiento y se llama ocultamiento de mercancía para provocar que haya una presión en la sociedad que permita incrementar los precios ante la falta de esos productos en los anaqueles. Y entonces, frente a esa ansiedad de la población, se incrementan los precios y después saca los productos poquito a poquito, pero lo estás vendiendo al triple. Yo tengo un año diciendo eso aquí. Esto no lo estoy descubriendo ahora porque vimos lo que pasó. Desde hace un año vengo diciendo que ese es el mecanismo. Sacar el producto del mercado, generar una altísima demanda para que cuando el producto salga con tres veces el precio incrementado, la gente lo compre sin rechistar. Por eso es que aquí no había ninguna crisis, porque aquí la gente estaba comprando neveras de 800 millones de bolívares sin rechistar. Simplemente decir de vez en cuando, mire que la cosa está muy cara, pero los compraban. Aquí nadie dejó, ¿ustedes vieron algún negocio que cerró vendiendo 800 millones de bolívares una nevera? No hubo un solo negocio que cerrara, un Pablo Electroni, un EPA, o nada de eso quebró. ¿Por qué no quebró si estaban vendiendo tan caro? Porque la gente lo estaba comprando. Entonces, esa inflación y esa escasez es exactamente lo que acaba de quedar descubierto, que era lo que estaba haciendo esta gente sinvergüenza, criminal y delincuente. Y entonces eso es lo que dice el documento de estos cínicos. Las cifras del BCB no dejan lugar a dudas sobre la tendencia que registra la inflación y la escasez. Es decir, está diciendo lo correcto el BCB. Está diciendo estos ladrones están haciendo una variación del escenario económico para convertirlo en crisis. Entonces son unos irresponsables. Sigue diciendo el documento, con la elevada inflación convive el desabastecimiento y cada vez que le abren un portón a un galpón de ellos, aparece toda la mercancía allá adentro. Con la elevada inflación convive el desabastecimiento, el cual se situó en octubre de este año en 22.4%, su mayor nivel valor de los últimos tres años. Es decir, ellos están haciéndole seguimiento a dónde están llevando ellos al extremo de tensión el sistema económico nacional. No por coincidencia, fíjense ustedes cómo está aquí ya el lenguaje golpista que no pueden ocultar. No por coincidencia, la exacerbación de la escasez coincide con la aplicación de la ley de costos y precios justos a partir de julio de 2011. Es decir, están diciendo que todo esto se ha producido porque hay una ley de costos y precios justos. Que lo que hace el socialismo no sirve, que lo que sirve es el libre mercado. Que por eso entonces es que se incrementan los precios. Es verdaderamente de un cinismo tal, por cualquier parte donde usted agarre este documento, que lo que llama es definitivamente a la necesidad de buscar que la ley habilitante contemple en modo alguno, de alguna forma, cárcel para quienes redacten este tipo de documentos. Eso debiera estar incluido en la ley habilitante. Fíjense lo que termina diciendo por acá en otro aspecto. Uno de los elementos de mayor significación y peligrosidad de la crisis económica que sufre Venezuela es el referido a la pérdida de reservas del BCB y el agotamiento de sus reservas líquidas. Ustedes recuerdan cuando yo he comentado acá, cuando hay mucho dinero en manos del pueblo se llama exceso de liquidez. Y lo han dicho todos estos meses a lo largo del gobierno del presidente Maduro. No, es que hay un exceso de liquidez. Entonces el Banco Central tiene que tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas que se toman cuando hay exceso de liquidez, entre comillas, desde la óptica neoliberal? Bueno, que hay un incremento en las tasas bancarias para que la gente ahorre. Y es decir, le lleven su dinero directamente al banco, no pasen por el centro comercial, sino que se vayan directo al banco, le den su dinero y desde el banquero se hace mucho más rico invirtiendo ese dinero en crear nuevas empresas a su nombre, a nombre del dueño del banco, a dueño del rico, a nombre del rico que es el dueño del banco, pero nunca a nombre del pueblo. Usted no ha visto ningún banco creando un seguro social para ponerlo al servicio del pueblo. Usted no ha visto jamás un banco, ni lo va a ver, que cree una misión para devolverle la visión a la gente que por falta de recursos no ha podido nunca resolver el problema de la ceguera. Jamás va a haber un banco trabajando ni siquiera en la construcción de parques para los niños. Entonces, esto que está diciendo esta gente verdaderamente raya en lo insólito. Resulta que ahora hay agotamiento de reservas líquidas según este documento, y tienen meses diciendo que hay un exceso de liquidez en manos del pueblo. Es verdaderamente bochornoso